noche fuiste mía. En un beso me diste la vida. Y te amo, te amo, te amo, cuánto te amo. En tu cuerpo adolescente yo grabé mi piel y para siempre. Y te quiero, te quiero, te quiero. Y ya ves, me estoy muriendo de amor. Ven, que quiero amarte como nunca amé. Mi niña hermosa, yo te haré mujer. Te haré el amor hasta el amanecer. Oh, oh, ven, eres la dueña de mi corazón. Por ti me estoy muriendo de amor. Ven, entrégate que yo te haré feliz. Y de alegría llorarás por mí. Quiero morir y renacer en ti. La dueña de mi corazón. Por ti me estoy muriendo de amor. Muriendo de amor. Te amo, te amo, te amo. Te amo. Esta noche fuiste mía, en un beso me diste la vida. Y te amo, te amo, te amo, cuánto te amo. En tu cuerpo adolescente yo grabé mi piel y para siempre. Y te quiero, te quiero, te quiero. Y ya ves, me estoy muriendo de amor. Ven, que quiero amarte como nunca amé. Yo te haré mujer. Te haré el amor hasta el amanecer. Oh, ven, eres la dueña de mi corazón. Por ti me estoy muriendo de amor. Ven, entrégate que yo te haré feliz. Y de alegría llorarás por mí. Quiero morir y renacer en ti. Dueña de mi corazón, por ti me estoy muriendo de amor.